Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. Nuestros teléfonos 5540-261814. En Facebook, X y demás artilugios como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina, 597-978-5252. Nuestro sitio web, www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, estábamos escuchando en la programación de aquí de La Voladora Radio que pues coordina nuestra directora de programación, la señora Rocío Castillo. Estábamos escuchando el Son de la Loma de don Miguel Matamoros. Él es, pues, el máximo exponente de la trova cubana, de aquella verdadera trova cubana, no por comparar ni ponernos aquí con otras cosas. Fue la trova cubana por esencia y prácticamente la generadora de la música tradicional cubana, del son, la guaracha, etcétera, etcétera. Esta canción se llama El Son de la Loma y ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues es el éxito que canta a cada momento, ¿verdad? Dice el coro. ¿De dónde serán? ¿Serán de Santiago, de La Loma? ¿Serán de Santiago, tierra soberana, etcétera, etcétera? Y es lo que está haciendo a cada momento. ¿De dónde serán los artículos que van a entrar a Estados Unidos? Este criterio es conocido como política arancelaria. ¿De dónde serán? Es la pregunta que se responde día a día por medio de esa política arancelaria. Bien, vamos a tratar en este programa de qué son esos famosos aranceles. Miren ustedes, prácticamente desde el nacimiento del comercio, se establecieron unos impuestos por el paso de mercancías en un territorio determinado. Esos impuestos, en muchos de los casos, eran los únicos ingresos que tenían comunidades apartadas, comunidades que producían poco, comunidades que, pues, no tenían otra forma de allegarse dinero más que grabando las mercancías. Y así tenemos desde aquel famoso Código de Hammurabi, que es la primera comunicación escrita que se tiene memoria en estos tiempos, ese Código de Hammurabi de Babilonia, establece el pago de impuestos simplemente por la circulación de mercancías o circulación de riquezas por ese territorio, que es rey Hammurabi de la ciudad de Ur, pues establecía para que se pagaran, porque pues lógicamente era una forma de manejar esas cuestiones. Se habla muy poco, desafortunadamente, de nuestro riquísimo acervo legal en el México prehispánico. Es decir, al parecer era un territorio sin ley, en donde solamente la voluntad del soberano hacía realidad las cosas, y no era así. Había leyes, y dentro de esas leyes también habían los tributos que se pagaban por la circulación de riqueza por el territorio, ya fuera del Imperio Azteca, ya fuera del Imperio Purépecha, del Imperio Maya, del Imperio Mixteca, Zapoteca, etcétera, etcétera. Se pagaban pues porcentajes sobre lo que se circulaba. Vamos a pensar, si alguien deseaba traer pescado del lago de Texcoco, llevarlo a algún otro lado, iba a pagar un impuesto por el hecho simplemente de circular. Resulta que ahora, pues esos impuestos que fueron nombrados en la España antigua, en la España del Imperio Morisco, esos impuestos fueron denominados alcabala, alcabalas. Es un nombre típicamente árabe y así son considerados, así son manejados los impuestos al tránsito, las alcabalas. Durante pues toda la existencia de nuestra patria como nación independiente, durante ciertos tiempos existieron alcabalas, y esas alcabalas eran pues manejadas por las haciendas locales, es decir, cada estado manejaba su alcabala hasta que fueron prohibidas. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que aumenta el precio de las mercancías sin ninguna justificación y restringe el comercio, empobreciendo a la gente y, como consecuencia, también empobreciendo a las regiones. Vamos a pensar que alguien quisiera sacar mercancía de acá del Estado de México, iba en aquellos caminos que, aparte de estar plagados de asaltantes, bueno, tampoco es crítica lo que está pasando ahorita, aparte de estar plagados de asaltantes, tenían que pagar unas alcabalas. Finalmente, el artículo 11 de nuestra Constitución establece la libertad de tránsito dentro de la República Mexicana y señala que circular por la República Mexicana es libre, libre de toda cortapisa y de toda alcabala. Esas alcabalas, pues, son impuestos que se pagan por el libre tránsito de mercancías. Repito, hacia adentro de nuestro país no debe haber alcabalas, están prohibidas. Pero a la hora de manejar el comercio exterior, nos vamos a encontrar con que esas alcabalas, esos impuestos generales de importación y de exportación son algo de todos los días. Es decir, vamos a suponer que importamos algo cotidiano, frijolitos. Alrededor del 30% del consumo nacional de frijol proviene del exterior. Sí, aunque usted no lo crea. Podemos producir frijol, pero hay convenios internacionales, entre ellos el T-MEC y otros instrumentos que nos obligan a consumir frijolitos del extranjero. De hecho, este comercio internacional, por ejemplo, hace que el frijolito negro, que conocemos como Veracruz o frijol negro común, sea conocido como Chicago. Ustedes conocen el bayo, es una variedad que se conoce como mayocoba. O bien el más grandecito, es el famoso frijol peruano. Independientemente de todo esto, hay frijol que sí se compra y que está sujeto a esta tarifa de importación. El maíz, ustedes saben, el maíz blanco para consumo humano es autosuficiente y sensacional, yo diría. Pero el maíz amarillo se importa en un 100%. La pregunta es, ¿podemos producir maíz? ¿Y por qué digo en un 100%? Simplemente porque son variedades por las que se paga una cantidad denominada el obtentor de productos vegetales. Entonces, así como usted compra un disco y va a pagar dentro del precio del disco. Bueno, había en mis tiempos unos que se llamaban discos. Ahora, por comprar esta cuestión musical, se paga dentro del precio ese impuesto general de importación o de exportación. Y repetía, con respecto al maíz, simplemente son variedades que pagan porque están sujetos a ese tipo de patentes del obtentor vegetal. Bien, sucede esto. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? ¿Por qué se usan estas alcabalas? Normalmente no es conveniente cobrar por esas mercancías, a no ser lo que se hace todos los días por vía de coyotaje en la central de abasto. Pero no es conveniente cobrar. ¿Por qué? Porque se encarecen las mercancías artificialmente a manos de unos cuantos. Pero en términos generales, los países establecen estos mecanismos, estas cortapisas, para cobrar ese impuesto general de importación o de exportación cuando hay una crisis. En México, se han dado varias crisis. No voy a hablar, desde nuestra penosísima y trágica historia desde 1821, sino me voy a referir a los últimos tiempos. Pero esto lo voy a hacer después de estos mensajes. No le cambien, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos de los aranceles y de los aranceles establecidos en momentos de necesidad. Hay que pensar, ¿Estados Unidos realmente se encuentra en un momento de necesidad? ¿O es una necesidad creada desde un punto de vista político por un grupo de personas que tienen mucho dinero? Han sido vanos los intentos de explicar, que eso lo saben ellos, de que un arancel en un mercado tan abierto como Estados Unidos produce más problemas de las soluciones que pudiera ofrecer. Es decir, las bolsas en estos días han sido el claro ejemplo de que una política arancelaria de este tamaño, pues francamente genera pérdidas, y pérdidas muy cuantiosas. En una época como los 50, pues podía pensarse que dado el casi monopolio que en el hemisferio occidental tenía Estados Unidos, podía haber tenido alguna ventaja porque hubiera, pues, hecho una brecha enorme, dada la cuestión de la economía centralizada que había en el bloque soviético, que no iba a poder competir con la política americana. Pero no. Se lanzan estos aranceles. Ahora, un país que definitivamente es dependiente de la economía americana. ¿Qué es lo que debe hacer? Primero, reducir esa dependencia, porque ahora sí hay opciones. Salga usted a la calle y va a ver, ya la mayoría de los coches no son carritos gringos que, pues, tienen su eficiencia, etcétera, etcétera. Va a encontrar carros orientales, europeos, etcétera, etcétera, que, pues, tienen más venta porque parece que tienen más ventajas. El que nuestros productos sufran ahí un arancel, repito, sufran un arancel, ¿qué es lo que va a generar problemas? Es difícil pensar que haya empresas o personas mexicanas no ligadas a la economía de las empresas automotrices americanas, que puedan tener problemas por este arancel, por la escasa exportación que hay sobre esto. Nuestra industria siderúrgica está francamente de rodillas. El aluminio siempre ha sido dependiente en nuestra producción de lo requerido por los gringos y no quita el sueño. El problema se va a venir con los alimentos, señores. Y aquí es donde debemos entender las cosas. México no es solo un productor de granos. Comentamos hace un momento lo del frijol y del maíz. México es una verdadera potencia en frutas, en verduras en hortalizas y demás alimentos. Un gigante que vive con las manos atadas. Un gigante que ni siquiera conoce cuánto produce en el campo. Por una política verdaderamente errónea y manejada a base de subsidios y no de precios auténticos de los productos. No me van a dejar mentir, estamos en una zona rural en su mayoría. Una persona que produce algo maravilloso merece un precio que está dentro de la lógica de lo que consume una persona en su casa. Eso lo compra del mercado. Pero ¿qué sucede entre lo que se produce y el mercado? Pues simplemente que quienes interceptan esto desde el camino y lo hacen a la entrada de la central de abasto, pues simplemente establecen precios ruinosos para la producción nacional y precios ruinosos de compra para los comerciantes al menudeo. ¿Qué sucede entonces? Que, pues, repito, nadie me lo va a mentir. Vamos a pensar en un productor de tomate verde o de calabacita de aquí de la zona. A la hora que se sienta a comer, si no cosechó su producto, en cuanto lo sale comprando en el mercado frente al precio que le pagan por ese mismo producto directo en central de abasto. Imagínense nada más. Esos son aranceles que suceden dentro de la República Mexicana, de los cuales no tiene ninguna intervención en forma legal el gobierno mexicano. Es decir, es un verdadero impuesto el que se paga por el consumo de productos básicos en el país. Lo mismo sucede en Guadalajara, en Huixcolotla, aquí en Puebla, en Monterrey, etcétera, cualquier otra central de abasto. Y son centros en donde se concentra la producción nacional y acaba vendiéndose, pues, a precios exageradamente caros para el consumo nacional. Bien, pues esto es lo que tenemos que platicar hoy. Vamos a echarle muchas ganas en esta semana previa a la Semana Santa y yo los espero de hoy en ocho a las 9:00 a.m. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9:00 a.m. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10:00 a.m. por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.